llega a vos por gentileza de El Mensual 106. Siempre una canción. ¿Cómo estás? ¡Buen día! Estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106. Bueno, llovió, llovió un poco. Tampoco, epa. Por acá tampoco, epa. Bueno, ya la vamos a repasar, la lluvia en la región. De a poquito vamos a ir viendo cómo ha llovido en los distintos lugares. Saludos gigantes para vos que estás en Saladillo acompañándonos como todos los días. Sigue el pronóstico de lluvias, Sí, señor, pero se ve un poquito de luz allí para el lado de las flores. Buenos días, Saladillo, buenos días, 25, buen día, Roque Pérez, buen día, Alvear, buen día, Tapalqué, todos juntos haciendo esta mañana en vivo de la 106. En esta mañana lluviosa, con lluvias y lloviznas, sí, se espera que sigan para la tarde y noche también, las lluvias y lloviznas. A pesar de todo, a pesar de la mañana gris, le vamos a poner color y calor. Obviamente, como lo hacemos siempre, juntos aquí en la 106. Arrancando esta mañana en vivo, comunicados con vos a través de Facebook, allí en Siempre una canción Saladillo, también en Twitter en @la106. Ayer tuvo una repercusión increíble en Twitter la nota que hicimos con Hernán Piquín, que fue realmente una delicia. En @la106 nos conoció gente que no nos conocía y nos empezaron a seguir y están compartiendo con nosotros esta mañana, así que muchísimas gracias. Gente que no nos conocía, digo, de la zona, ¿no? De toda la Argentina. Fanáticos de Viking que se sumaron a la transmisión de la radio. Compartiendo nuestra mañana con vos, compartiendo esta jornada gris, que la vamos a hacer con mucha música, mucha info. Tenemos información que llega de Lobos también, que la vamos a estar compartiendo. Tenemos regalos en esta mañana en vivo de la 106. Regaletes que en un ratito te voy a estar contando al 02345-1565-1479. Seguramente quizá alguno de los regalos también lo vamos a hacer hoy a través del Face. En esta mañana, para que no salgas, cuando no salís de casa, que tenés la compu a mano, por ahí, ¿quién te dice? Así que aquí estamos, con un poquito de viento también, que ahora te voy a contar. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana en vivo de la 106. A ver, si lo que damos vuelve, tendrías que haber ganado un poquito en la quiniela. 87-86 a la cabeza de la Nacional, 8.786. Nacional anoche. Provincia de Buenos Aires anoche, el 1.205. En Montevideo a la cabeza, el 855. En Santa Fe a la cabeza anoche, el 2.476. Y en Córdoba, el favorecido, 5.021. Dale. Bueno, allí nos metemos en los datos del tiempo de esta mañana en vivo de la 106. Vamos a repasar la lluvia caída en la ciudad de Saladillo, que no es tanta, 7 milímetros una décima. En Alvear, 25. Hasta las 7 de la mañana, en Tapalqué, a 11 milímetros. Vamos hasta 25 de mayo, que allí nos vamos a estar enterando también del resto de la región a medida que se van comunicando con nosotros nuestros amigos, nuestros oyentes. Allí en 25 de mayo, la lluvia caída en la jornada de ayer y de hoy fue de aproximadamente 15 milímetros, la lluvia que cayó. Así que estamos con 15 milímetros el 25 de mayo, estamos con 7 milímetros en la ciudad de Saladillo, en Mosconi, aquí nos cuentan los chicos de Mosconi, 110 milímetros, mirá vos, terrible la diferencia, 110 milímetros en Mosconi. Me complica porque no sé si es una O después de los 11 milímetros o un 0. No, 110 me parece como mucho, pero podría ser 100. A ver si los chicos por ahí nos rectifican o nos ratifican después. ¿Qué más? Repasamos, sí, como te decía, la lluvia en la región. Y en Alvear 25, en Tapalqué 11, debe ser 11. Por la altura, por la latitud en Mosconi tiene que ser 11 milímetros, exactamente. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? En este momento, la temperatura, 16 grados. La humedad, 98%. La presión alta, pero estable, 1016.2 milibares. La sensación térmica, 12 grados. Viento del este a 13 kilómetros por hora. A ver qué dice el pronóstico para nuestra región. Lluvias y lloviznas durante la mañana, algún chaparrón pasajero, luego lluvias y lloviznas ocasionales por la tarde. Para el siestero va a estar bárbaro. Bastante nubosidad y templado, chaparrones al anochecer y luego lluvia y tormentas más tarde. Por la tardecita noche, la posibilidad de lluvias va a estar en alrededor del 79%. Por la mañana, el viento como ahora, del este-noreste a 21 kilómetros por hora, con ráfagas más tarde de hasta 43 kilómetros por hora. Un poquito ventoso va a estar. El viento gira hacia el nor-noroeste y desciende su intensidad hasta los 30 kilómetros hacia la noche. Momento en el que va a haber lluvia. ¿Qué más? Bueno, hay una alerta meteorológico para el noroeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sur y centro de Córdoba, por tormentas fuertes. No es para nosotros, ¿Qué más tenemos por aquí? Seguir compartiendo con nosotros. Hoy es el Día Mundial de la Voz. Así que le mando un saludo enorme a todos los que de una u otra manera trabajan con la voz. Cantantes, conductores, los chicos del call center, bueno, en definitiva, los promotores de la radio también, que hablan, trabajan con la voz. Así que es el Día Mundial de la Voz. Veamos, Día Mundial de la Voz. Es la 13ª campaña del Día Mundial de la Voz. Después lo vamos a estar compartiendo con más detalle. Faltan 15 días para el próximo feriado largo, que es el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador. Y ya estamos en la semana número 16, como siempre, hasta el domingo, semana número 16 de este año 2015. A las 9 y 8 un poquito de música y arrancamos con la info. Tenemos info para compartir, Siempre una canción. Thank you. Música de los 70 con Anita Ward, aquí en la 106. Y suena mi campana. Antes de los títulos de tapa del diario de la mañana, en la edición de hoy vamos a repasar información que llega desde Lobos, desde distintos ámbitos. Minuto 1, que tituló, levanta un título de Infolobos: choque múltiple en la ruta 205 a la altura de Lobos con un muerto. Se desconocen todavía las causas que llevaron a que 5 vehículos terminaran siendo parte de este accidente fatal ocurrido en el kilómetro 120 de la ruta 205 a la altura de Lobos. El micro, según se pudo saber, viajaba desde Olavarría hacia Capital Federal y en primera instancia la única persona que perdió de la vida tras el accidente fue el chofer de uno de los camiones. Hay varios heridos, hubo que cortar la totalidad del tránsito mientras que la policía y los bomberos trabajan intensamente en el lugar. Una persona murió y al menos otras 4 resultaron heridas esta madrugada en este choque múltiple protagonizado por 4 camiones, un micro de pasajeros, un automóvil sobre ruta 205 a la altura de la localidad bonaerense de Lobos, según informaron los bomberos. El siniestro vial ocurrió cerca de las 5. Se inició cuando colisionaron un camión con un vehículo particular y luego se sumaron otros 3 rodados y un micro de pasajeros. El comandante de Bomberos Voluntarios de Lobos, Eduardo Anaya, fue en quien confirmó las declaraciones televisivas que falleció uno de los conductores de uno de los camiones e indicó que al menos hay 4 heridos que fueron derivados a hospitales de la localidad, o sea de Lobos y de Roque Pérez. Entre los lesionados, el que reviste mayor gravedad es el chofer del micro. Tiene alguna complicación, aunque todavía no hay precisiones de su estado, dijo Anaya. No hay heridos de consideración entre los pasajeros del micro. Además, precisó que la unidad de la empresa Pullman General Belgrano se dirigía desde Olavarría y tenía como destino final la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia del choque múltiple, la ruta 205 permanecía cortada esta madrugada a la altura del kilómetro 120 a la espera de que se realicen peritajes y se remuevan los vehículos. También lo publicó Telam como título, un muerto y 4 heridos en choque múltiple sobre ruta 205 en Lobos. Clarín también se hizo eco de la noticia, otro choque múltiple fatal, un muerto y 5 heridos. Lobos fue esta madrugada, se vieron afectados 4 camiones, un camión de larga distancia, un micro de larga distancia y un auto, 2 heridos están graves. También la noticia está rebotando en todos los medios del interior de la República Argentina. El diario La Voz de Córdoba también se hace eco de esta información, que fue en este caso levantada por agencia DIN. Así que ahí está el choque múltiple en la ruta 205 en esta mañana. La información también da cuenta la gente de TN con un choque múltiple, Lobos y un muerto, dice TN. Cerca de las 4:30 se produjo un violento accidente en la ruta 100, en el kilómetro 120 de ruta 205, y hace también en este caso amplía la información porque habla de un Ford Escort de Roque Pérez, 4 camiones con acoplado, un colectivo de la empresa Pullman que iba de Olavarría a Retiro, repleto de pasajeros, con heridos y fallecido uno de los choferes de los camiones. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Roque Pérez y Lobos y la ruta nacional 205 permanece cerrada al tránsito. Esta es la información que hasta el momento estamos compartiendo, que llega desde Lobos y desde distintos medios con una rápida cobertura de los medios digitales. Estamos en las 9:16, un poquito más de música en esta mañana en vivo de las 106, que llega con Enrique Iglesias y Pitbull, Déjame Ser Tu Amante, dale. Tell me what I gotta do. We can leave this party back to my room. You can show me a thing or two. Show you what I'm talking about. If you let me be your lover, I'll do anything for you. I could rock you like no other. Oh, oh, come on, girl, get loose. Na na na na na na. Na na na na na na. Baby, shake that body. Let me show you what I'm talking about. If you let me be your lover, I'll do anything for you. I could rock you like no other. Oh, oh, come on, girl, get loose. Na na na na na na. Na na na na na na. I'm the mailman, I deliver. Take her to dinner, conversate a little, then I split her down the middle like Miami's river. I like my women one up, one down, carrot kiddo, here's a riddle. What's the opposite of walk, run? What's the opposite of go, come? That means I hit, I run, you come, fee, five, four, funks, head a club up. All my sexy ladies that came to lose their mind, put your hands up, pads, head a club up. She ain't looking for a man, she's just looking for a really good time, that's right, head a club up. Let's drink that bowlie and forget what we do tonight. Set a club up. I ain't tryna be your lover for life, just your lover tonight. That's right. If you let me be your lover, I'll do anything for you. Estamos escuchando a Enrique Iglesias y Pitbull. Esto se llama Let Me Be Your Lover. Seguimos con más info en esta mañana en vivo de la 106. Terrible, terrible lo del accidente. Nos vamos a la info del diario La Mañana, de la edición número 16.278, que puedes encontrar en el portal de la radio, la106.com también. Instructores de la fiscal toman declaraciones en Saladillo por el caso Marisol. El título del diario de La Mañana es: el asesino de Marisol convive entre nosotros y eso indigna. El 14 de abril se cumplió un año del horrible crimen de Marisol Ollanarte en Saladillo, y para la familia ya nada es lo mismo, porque su desaparición es un vacío imposible de llenar, dice el diario. Estamos viviendo días de mucho dolor y angustia, nada fáciles de sobrellevar. En el día a día uno hace un esfuerzo enorme para estar mejor, expresó Sergio Rachid, esposo de la víctima, asegurando además que desarmando el encubrimiento policial vamos a llegar al asesino. En tanto, ayer instructores de la fiscal Ana Medina, que interviene en la causa que investiga el asesinato de Marisol, arribaron a Saladillo con el objetivo de tomar declaraciones testimoniales en la sede del Centro de Asistencia a la Víctima. Nuestra gestión hizo un récord de obras públicas en Roque Pérez, dijo Gasparini al inaugurar las sesiones del Consejo Deliberante. ¿Qué más? Juventud Unida venció a Valdés, lluvia de goles en la Liga 25ña de fútbol bajo la torrencial lluvia, y con una memorable actuación de Dardo Sosa, Juventud Unida venció 5-4 a Valdés en el partido que completó la segunda fecha de la apertura de la Liga 25ña de fútbol, jugado anoche en la cancha de Plaza España. El 25 de mayo establecieron tarifas para el transporte. La intendente Victoria Borrego envió al Consejo Deliberante el expediente solicitando la autorización de las tarifas previstas para la prestación del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad de 25 de mayo, que serían de 8 pesos para el boleto general y 5 pesos para jubilados. Además, se estableció que se estableció su recorrido y será del hospital al cementerio de lunes a viernes de 6 a 18 y los sábados y domingos y feriados de 8 a 14. Investigación por robos, aprendieron a un 25ño por encubrimiento. Después lo vamos a repasar a la información del ámbito policial. 25 de mayo espera justicia, comienza juicio por la muerte de Martín Recalt. Por autoritario, AT repudió a José Luis Horna en Roque Pérez. Competirá en Europa la saladillense a la batalla de las naciones. Títulos de etapa de hoy del diario La Mañana. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places, I see the magazine, working out Photoshop, we know that ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Bueno, en este momento ahí está la cobertura de TN desde Lobos. A ver si podemos escuchar algo. Desviar el camión y terminó chocando contra los árboles del costado. Si no lo lograba, hubiera impactado de frente contra el camión, contra el micro, perdón, que estaba detenido, cargado de pasajeros, y la tragedia podría haber sido aún mayor. Nos cuentan que gracias a la pericia de ese camionero que quedó atrás de todo. Bueno, ahí se corta un poquito el audio. Gracias a que pudo esquivar y tirar su camión hacia izquierda yendo para Roque Pérez, logró evitar que el camión cargado chocara contra el micro que estaba en ese momento con sus 20 pasajeros encima, y ahí la tragedia hubiera sido mucho peor. Por el momento podemos comentar que hay 20 personas que iban en el micro y que fueron heridos. Acá hay una persona de Bomberos de Lobo. ¿Nos puede contar qué es lo que saben de lo que pasó? Dame un segundito ahí, ahora te mando al encargado. Bueno, van a buscar al encargado. Les cuento que esto fue 4:30 de la mañana. En realidad, gran parte de la gente que está ahí son, que están acá, son cuerpos de bomberos que llegaron después para trabajar ahora en el despeje de la ruta. Está cortada. Y también camioneros que fueron quedando parados. Hay que avisar que la ruta 5 en el kilómetro 120 está cortada. 205. Y que hay varios kilómetros de fila en ambas manos, tanto la mano que va a Roque Pérez como la mano que va a Lobos. Hay por lo menos 2 kilómetros de fila en cada una de las manos. el tránsito que viene desde el lado de Ciudad de Buenos Aires lo están desviando por la ruta 41 y nos dicen que hasta el mediodía esta ruta 205 va a estar cortada. Bueno, ahí estaba la cobertura en este momento en vivo de la gente de TN. Es realmente impresionante. Ahí se ve un acoplado cortado prácticamente al medio, ¿no? Un camión que fue cortado al medio prácticamente. Realmente es muy, muy impresionante. La ruta, bueno, ahí como decía el cronista de TN, va a estar cortada hasta por lo menos el mediodía. Acordate que podés ir por dentro de Lobos por la ruta 41. Va a estar cortada, desviás allí cuando llegas al puente de Lobos. Pasas por adentro de Lobos, ¿no? Pero por lo menos hasta el mediodía va a estar cortada la ruta 205. Hay ya 2 kilómetros, decía el cronista de allí de TN, sobre ambos lados del accidente, tanto del lado de Buenos Aires como del lado de que va de acá hacia Capital Federal. Así que si andás por allí, andás viajando, por ahí estás escuchando la 106 en el 89.7 allí en la zona de entre Roque Pérez y Lobos, también la 106.1, por ahí nos podés contar algo, nos podés mandar algún mensajito. Nos podés contar en el Face, en el celu, si estás parado en la ruta. Nos podés mandar alguna foto también. Nos podés mandar un tweet en @la106. Porque realmente va a estar cortado. Es terrible lo que se veía recién. Está trabajando inclusive hasta una motocargador para correr el camión de pollos, un camión que iba cargado con maíz ahí en la ruta 205, recordemos, ¿no? Este choque múltiple en la ruta 205 a la altura de Lobos, donde hay un fallecido. Vamos a cambiar de tema en instantes nada más. Vamos a seguir con más música, más info. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa en esta mañana en vivo de la 106. Buen día, dicen por aquí, el fin lluvia, Claudia de Saladillo, me gusta mucho la programación de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, pausa muy chiquitita y volvemos con más. Estamos en las 9:29 con esta temperatura de 17 grados. Dale. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos. Tarjeta Santander Río y Nativa, 6 cuotas y 20% de reintegro. Y con todas las tarjetas nacionales, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo. Envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-434-444. Mantenete comunicado siempre. La36.com, agente oficial de Claro y Personal. Celulares liberados, todo en audio, computación, GPS. La36.com, la tecnología en tus manos. 36 8 y 9 25 de mayo. Visítanos en Facebook. La36.com, la tecnología en tus manos. Verdura directa de Mar del Plata. Descubrí la diferencia en precio y calidad. Katmandú Saladillo. Y como siempre, ofertas increíbles. No te las pierdas. Katmandú Saladillo, San Martín, casi Pereira.

dueña de tu corazón. Yo soy quien sobra en esta habitación. Estamos escuchando a Jesse y Joy con Pablo Alborán en esta mañana en vivo de la 106, la de la mala suerte. Bueno, gracias a Claudio, que allí nos cuenta la lluvia también en la región. En Mosconi 90 milímetros, en San Enrique 55 milímetros, en Berraondo 3 milímetros, en Bragado 100, en 9 de julio 27 milímetros. Realmente ha sido bastante, bastante dispar, ¿no? El registro de lluvias en toda la región, muy muy dispar. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo con vos esta jornada también allí en Face y en Twitter. En Facebook, siempre una canción Saladillo, allí nos podés escribir, nos buscás, le das me gusta y allí estamos recibiendo tu mensajete. Nos vamos a más títulos. 9:39, la temperatura 17 grados, viento del noreste a 8 kilómetros por hora. Esperamos para hoy una máxima que podría estar llegando hasta los 22 grados y un día lluvioso. Sección Inseguridad del diario La Mañana, que dice lo siguiente: a un año del crimen de Marisol en Saladillo, el asesino de mi esposa convive entre nosotros y eso indigna. Estoy convencido de que desarmando el encubrimiento policial vamos a llegar al asesino de mi mujer, dijo Sergio Rachit. Detuvieron a un hombre por encubrimiento agravado. Personal del jefe del gabinete criminológico de la comisaría primera, junto a efectivos de cuadrículas y uniformados de la subde de Ibragado, con asiento en 25 de mayo, detuvieron ayer al mediodía a Osvaldo Aníbal Figlioli, de 50 años, imputado en una causa por encubrimiento agravado por su comisión habitual, tenencia de arma de guerra y uso civil sin la debida autorización. El subcomisario Santiago Torres dijo al diario La Mañana que, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por la ayudantía fiscal y personal de comisaría primera, solicitaron una orden de detención en la investigación penal preparatoria, la que fue otorgada por el juzgado de garantía 3 de Mercedes. El pasado 28 de febrero se realizaron allanamientos, uno de ellos en la quinta de la calle 206-2528, propiedad de Figlioli, donde procedieron al secuestro de elementos que tenían relación con hechos ocurridos en la zona de Quintas y en la planta urbana. Secuestraron un televisor, una Play 3, un grupo electrógeno, estéreos, ropa, perfumes, auriculares, pistola de pintar, entre otras cosas, y también un revólver calibre 22 con municiones, una escopeta recortada calibre 16, dinero en efectivo, dos envoltorios de nylon con picadura de marihuana y una balanza de precisión. Impresionante, ¿eh? El subcomisario Torres dijo que existía una relación con un interno que se aloja, atención, con la unidad penal 14 de General Alvear, a la cual concurrieron con el ayudante fiscal Carlos Brunelli junto a personal de la comisaría primera para allanar una vivienda carcelaria que tiene un interno con régimen abierto, donde se procedió al secuestro de elementos importantes de la causa, dado que esta persona con salidas transitorias habría tenido relación con los robos cometidos en 25 de mayo. Así que allanaron allí una vivienda carcelaria en la unidad 14. Un preso con salidas transitorias está también implicado en esta cuestión. Aprenden a un 25-año que tenía pedido de captura en La Plata. Efectivos de la DDI de La Plata detuvieron anteayer a Esteban Gonzalo Curbelo, sobre quien pesaba desde el 2014 un pedido de captura por causa sobre lesiones calificadas con vínculo, amenaza simple, lesiones, daño grave, daño simple, violación de domicilio y desobediencia a mandato judicial. El subcomisario Santiago Torres, titular de la Comisaría Primera de 25 de mayo, indicó ayer que esta persona se fue de la ciudad y el juzgado de garantía ordenó la detención, pero no se lo podía ubicar. Señaló que si bien su captura quedó abierta y tenían un dato que podía estar en un país vecino, lo cierto que en el mes de enero el imputado comenzó a enviarle mensajes a una de las víctimas. Esta se presentó en la ayudantía de fiscal y tras un trabajo de intervención telefónica y rastreo se pudo establecer el paradero. Se encontraba en La Plata. Según Torres, Curbelo llegó ayer a la Comisaría Primera de 25 de mayo y fue a declarar a la UFI 3 del Departamento Judicial Mercedes. Durante la detención se secuestró una escopeta calibre 16 con un cartucho en su interior, por lo que iniciaron una causa por tenencia de arma a uso civil sin autorización, en la que interviene la Fiscalía de Turno de La Plata. En Saladillo allanaron una vivienda. La policía de Saladillo, junto a efectivos del Grupo de Apoyo Departamental de 25 de mayo, allanaron ayer una vivienda en el barrio 96 en el marco de la causa que investiga un hecho de daños reiterados. Secuestraron dos gomeras con las que se sospecha fueron provocados los daños denunciados en la causa y al mismo tiempo encontraron algunos estupefacientes como cocaína y marihuana. El propietario del domicilio, Hernán Acosta, fue notificado del inicio de la causa demorado y trasladado a la seccional policial a la espera de la decisión de la fiscalía interviniente. Se sabe que el sujeto presenta algunos antecedentes por venta de estupefacientes. Ahí están algunos títulos de la sección Inseguridad del Diario de la Mañana que nos llevan directamente a una pequeñísima pausa. Llegan después los Tulipanes a esta mañana en vivo de la 106. Un poquito de Ricky Martin, Enrique Bumburi y Calamaro. Bueno, BM también. De todo, ¿eh? Un mezcladito de música después de la pausa para compartir con vos. Vamos. Presentó Carpintería San José de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Encuéntrelos online en carpinteriasanjose.com. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 463200. Celular 02345 1556 2848 25 de mayo. Para esos ricos momentos, Fiambrería y Quesería Nisi. Productos artesanales, vinos finos, encurtidos en escabeche, dulces artesanales y en almíbar, productos para celíacos, lácteos congelados y muchas cosas ricas más. Armado de picadas a pedido, Fiambrería y Quesería Nisi. Productos artesanales, 11 y 27, 25 de mayo. Teléfono 02345 1544 5239. De 9 a 13 y 17:30 a 22. Abierto todos los días. Carreras con salida laboral en el Centro de Estudios Cosmética Científica, filial Saladillo. Esteticista corporal, cosmetología y maquillaje, depilación, depilación masculina, manicuría, uñas esculpidas, peluquería, reflexología, maestría masoterapéutica, depilación definitiva, cosmiatría, masajes deportivos, drenaje linfático, reiki, yoga, chantala. Comienzo de clases en marzo. Cursos de 4 meses y 8 meses. Inscripciones desde el 23 de febrero de 9 a 12 y de 16 a 20. Almafuerte 2965. Teléfono 02344 1540 2871 y 02281 1553 7812. Frutería y verdulería Gali. Vos que siempre quisiste tener tu fiesta en La Grieta, ahora podés. La Grieta organiza tu fiesta de domingo a lunes y te pone todo. Los sábados, el clásico pub de Saladillo. Organiza tu fiesta en La Grieta. Reservas 02345 1566 6325. La Grieta, siempre junto a tus mejores momentos.

se viene con la reconciliación. Si el destino nos unió en este gran amor, yo disfruto de la vida a tu lado, corazón. Sabes bien que nos amamos y por eso te dedico esta canción. ¿Qué dice así? Abrázame que estoy borracho de alegría. Abrázame que estoy feliz de verte, amor. Abrázame que hoy nos vamos a jurar eterno amor. Eterno amor, eterno amor, eterno amor. Estamos escuchando Los Tulipanes, esto se llama Borracho de Alegría, gracias a Cloti que nos cuenta cuánto llovió allí en Polvaredas, ¿eh? 12 milímetros, nuestra 106 cada día más linda y ojo con la siesta, dice la Cloti. Bueno. ¿Qué más tenemos en esta mañana en vivo de la 106? Más títulos, claro, en esta mañana en vivo de la radio. Vamos a ver qué dice Clarín en la edición de hoy. Está dedicada prácticamente tres cuartos de tapa a River, se dio el milagro y sigue en la Copa. Goleó 3-0 a San José y pasó a octavos de final. La clasificación fue dramática porque dependió del cambiante resultado de Tigre 5, Juan Aurich 4. El equipo de Gallardo estuvo eliminado 66 de los 90 minutos y ahora puede ser rival de Boca. Brutal crimen en Córdoba. Degolló a su ex delante de los alumnos de jardín. Entró de golpe a la salita. No le dio tiempo a la víctima a usar el botón antipánico. Está preso. Una orden de Macri enfrió el debate entre Larreta y Michetti. El cruce en TN de los precandidatos del PRO transcurrió sin momentos tensos. Anuncio de Larreta, anticipó que Diego Santilli será su compañero de fórmula. Toque de Michetti y la senadora insiste en la necesidad de transparencia. Al final un fiscal K definirá sobre la denuncia de Nisman. Javier De Luca, de Justicia Legítima, la denuncia contra Cristina por encubrimiento en el caso Amia sería desechada si él no la respalda ante casación. Los monos sellaron su pacto con la justicia. El líder, que está en la foto de Clarín y otros 17 miembros de la banda narco de Rosario, recordemos, fueron llevados en un operativo de película a los tribunales de Rosario. Ahí están los títulos de Clarín y vamos a los de El Cronista. Economistas anticipan que el desequilibrio fiscal obligará a ajustar el próximo presidente. El debate no rompió la paridad, Larreta se aferró a la gestión y Michetti a la política. Con allanamientos en la City porteña, el Blue perdió la calma, trepó por encima de los 12 pesos con 80. Agrodólares, el Banco Central solo compró una sexta parte de las divisas que obtuvo hace un año. Para los privados, la inflación superó el 2% y la economía cayó 1,5% en marzo. Prevén que el consumo no crecerá durante el 2015. Sin acuerdo en las paritarias, dice el cronista, Caló anunció un paro de los metalúrgicos por 36 horas. Con apoyo de la oposición, el Senado convirtió en ley la estatización de los trenes. Nisman, fiscal K, define denuncia contra Cristina. HBO en guerra con Twitter por la retransmisión de Game of Thrones. Bueno, ahí está la guerra del trono. Claro, HBO, la productora, con Twitter por la retransmisión de Game of Thrones. No sabía que se podía ver por Twitter también. Mira vos. Nos vamos a la pausa. Estamos a 4 minutos de las 10. Nos vamos a estar enterando a dónde van las super facturas de Super CLC. Dale. Música.